echo de menos. ¿Cómo pasa el tiempo? Seremos otros, seremos más viejos. Y cuando por fin no observe en tu espejo, espero al menos que me reconozca, me recuerde al que soy ahora. Mañanas en la facultad, tú casi siempre huías conmigo al bar y me enfadabas y preferías la cuántica, mi compañía. Sobre la mesa, botellas vacías, que sano es arrancarte esa risa. Y ahora cambiemos el mundo, amigo, que tú ya has cambiado el mío. ¿Qué haré cuando te busque en la clase y mi ego me responda a llamarte? Vendrás y me dirás que te marchaste, que te cansaste ya de esperar. Qué corto se me hace el viaje. Me escucharás, me buscarás cuando me pierda y no señale el norte de la estrella polar. Prisioneros nervios que me atacan antes de cada concierto. Viejas canciones, antiguos versos que espero tengan algún eco. Y en el futuro espero, compañero, hermanos, ser un buen tipo, no traicionaros, que al vértigo pase con vuestras ventanas. Luzca el sol cada mañana. Pero basta de lamentos, brindemos que es el momento, que estamos todos y no falta casi nadie. Que hay que apurar la noche que acaba de empezar. señale el nombre.